Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 11 57 43 91 14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué suerte que está Juan Domingo Acosta, porque yo vengo más relajado, vengo a aprender y la verdad que eso me pone de buen humor. Cuando salí de casa no estaba de tan buen humor porque salimos a caminar y hacía frío. ¿Viste el frío que hace? No. Él no tiene frío, pero bueno, yo tenía un frío interno. Bueno, estamos ya a pocos días de lo que va a ser una elección. Yo estoy viendo como la oposición no tira ninguna, en el sentido que no tiene ningún proyecto. El proyecto de la oposición es criticar al gobierno y tratar de embarrar la cancha. Pero lo que he visto antes de venir acá, estábamos viendo la televisión, que eso pasa en todas partes del mundo. La derecha está cada vez con discursos más de odio. Lo que pasó en Madrid, no sé si hoy o ayer, agarraron los encapuchados a un chico en Madrid y lo tajearon en la pierna y le pusieron maricón con un cuchillo. O sea que la derecha está cada vez más violenta, y esto se nota también acá en algunos discursos, que están cada vez más violentos. Al no tener un proyecto, tiran odio, destilan odio. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Este mundo para dónde va? Mira, no estoy de acuerdo contigo que es la derecha. Esa gente, a su derecha tiene la pared. A no confundirse. Es la ultraderecha. Y sí tienen un proyecto. Así empezó Hitler, así empezó Mussolini. Lo que pasa es que no hay memoria. Pero empezaron así. Y accedieron al poder a través de elecciones. Ojo, no es que hicieron un golpe militar, no. Accedieron al poder a través de elecciones. El problema es que también fueron apoyados en esa época y hoy por la misma herramienta, los medios de difusión. ¿Sí? Entonces, los medios, que no les importa si sos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Los medios lo único que quieren es que tener un súbdito que haga lo que ellos dicen que tienen que hacer. A no confundirse, porque los políticos que aparecen ahí en pantalla son solamente empleados del poder. El poder no está ahí. A no confundirse. Entonces, son operadores. Ni eso, obedecen. Los que marcan la agenda son, en este caso, Clarín, La Nación, TN, Canal 13, A24, Infobae. ¿Sí? Ellos son los que marcan. La Voz, en Córdoba, Cadena 3, Radio Mitre, que tiene su sucursal acá. La cabeza está en Buenos Aires, pero tiene una sucursal que es muy escuchada también. Ellos son los que marcan agenda. me sucede a diario de encontrarme con gente de todas las edades, pero más que nada jóvenes, que repiten un discurso que en cuanto los parás, les decís, bueno, frena, vamos a dialogar y vamos a usar la materia gris, ahí te das cuenta que repiten como loros, pero no tienen nada pensado. Entonces, claro, se les caen los argumentos. Es como un castillo de naipes, ¿no? ¡Puc! Se caen, porque no tienen con qué. Entonces yo creo que no hay que darle tanta bola a lo que hace la oposición. El gobierno está haciendo mucho y bien. Se están abriendo fábricas, se están reabriendo fábricas. En muchos sectores, tanto en la industria automotriz, en la industria de la construcción, en la industria del acero, se están tomando personas en blanco, ¿sí? Hay mucho trabajo, se está reactivando. Eso se nota. Exactamente, pero además, 2 meses seguidos que la carne viene bajando. Ya no aumentó más. Eso le posibilita a muchos poder acceder a un pedazo, a un poco de proteínas para su familia. Entonces, hay que hablar de estas cosas. Los indicadores económicos están mucho mejor que... Muy buenos. Mejor que en el 2019. Y 2018. Sí, mucho mejor. Y sin pedirle un peso a nadie. Ajá. Y no con pandemia, que es... Exactamente. Después de la pandemia macrista tenemos la pandemia del coronavirus. Entonces, a poder ordenar y organizar el país después del desastre que quedó y encima... Después viene una pandemia que no permitió hacer mucha actividad, sino que ahora recién... No nos olvidemos que ahí en el país llegaron 57 millones de vacunas. ¿Sí? Está vacunado los mayores de 18 años el 60%. Entonces esas cosas son las que hay que resaltar. Tenemos mucho para decir. Ayer hubo una reunión muy importante del presidente de la Cámara de Diputados, con los dueños y los representantes de las cámaras empresarias de la industria que arma cosechadoras y demás, o sea, la agroindustria. ¿Por qué? Porque se va a armar un proyecto de ley en donde se le van a dar incentivos a la marca argentina, o sea, la agroindustria que fabrique todos los elementos que necesita el campo, que tengan marca argentina, van a tener muchos beneficios al contrario de los que sean importados. Y eso da un beneficio a miles de obreros. Sí, más trabajo, más, claro, más producción. Exacto, a miles de obreros se van a ver beneficiados porque también los industriales, ojo, se les va a dar beneficios a los dueños, pero que repercuta en beneficio de sus empleados, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas para ver y no perder el tiempo con los descerebrados que no tienen nada que ofrecer. No, nada, pero se ve que son como planes que se replican, se dice, acá en Brasil, en Chile. Pero son distintas cuestiones. Todo esto tiene un eje. Trump. Estados Unidos. Trump todavía sigue pesando y... Digamos, de alguna manera es el faro de muchos. Bolsonaro, Macri, Juntos por el Odio, ¿sí? Pero en otros sectores de América Latina ya la cosa se va diluyendo. No te olvides que en Perú asumió Castillo. Y justamente no tiene nada que ver con eso. ¿Qué hizo? Una de las medidas que tomó Castillo apenas asumió. Se fue del Grupo de Lima. Argentina se fue del Grupo de Lima. ¿Sí? Quedaron colgados de una banana el resto. Y es como si fuera TN el Grupo de Lima. No, peor. TN sería una mamadera nada más. Digamos, se van desarticulando. Por otro lado también aparecen los efectos de Vox en España, los neonazis en Alemania, ¿sí? Los ultra en Polonia, ¿sí? En Francia, Le Pen tiene un peso, pero no de ahora, hace 30 años que viene primero el padre y después ella ahora, ¿no? La hija, sí. ¿Eh? Mm. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora, también es un cambio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de alguna manera se visualiza el cambio de el centro de poder. Ya no es lo mismo hoy el centro que esa era hace 25 años atrás, sí o sí era Estados Unidos, hoy ya no. Hoy ya no. Hoy el centro del poder mundial económico es China, junto con Rusia, junto con India. ¿Mm? Y los europeos, que no son nada tontos, van siempre con el más fuerte. Digamos que hacen negocios. Ellos no van con nadie, porque son muy nacionalistas. Un francés no se va a volver chino, ni se va a volver prosoviético. Pero sí, van a hacer negocios. Porque no te olvides que estas potencias mundiales tienen ciertas llaves con las cuales hay que negociar sí o sí. Por ejemplo, voy a dar uno. Rusia es el mayor productor de gas a nivel mundial. ¿Sí? Bien. ¿A quién abastece Rusia? A Europa. Si los europeos no negocian, o sea, no hay un intercambio comercial, Putin, ¿qué hace? Cierra el grifo y no hay gas. El verano europeo no es como el verano de acá. El invierno, perdón. El invierno europeo como, no es como el de acá. Como Siberia. Es muy frío. Entonces el gas lo necesitan, sí o sí. Pero además, fíjate vos que hay una jugada geopolítica que no se ha tenido en cuenta. Hace ya varios años que China está construyendo el tren de la seda. ¿Sí? Va a salir de Shanghái y va a terminar en Londres. ¿Por dónde pasa el tren de la seda en Oriente Medio? Por Afganistán. ¿Qué tiene Afganistán que a los chinos les interesa? No es el opio, los chinos con eso no la van. ¿Qué es lo importante? Las tierras raras. Con las tierras raras se hacen todos los elementos de electrónica de alta capacidad. ¿Litio y esas cosas? No, el litio lo tenemos nosotros. No. Es para hacer los superconductores en las naves espaciales, por ejemplo. O los teléfonos celulares. Bueno, China tiene tierras raras en su territorio, pero aparte Afganistán también. Y los yanquis se tuvieron que ir. Pero los chinos no van a invadir. Los chinos negocian. Claro. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, sí. El equilibrio del poder, bueno, se está yendo para otro lado de la balanza. Sí, yo los veo los americanos bastante debilitados dentro de lo que es el poder, ¿no? La potencia que son. Bueno, hablando de las cosas buenas, justamente hoy estaba hablando con un amigo que tiene una agencia de viajes hace muchísimos años, 30 años, 40, no me acuerdo. Y me decía que la cuestión esta del previaje, por si ustedes no lo conocen, sí, sí, es muy, muy importante y es un beneficio tanto para el turismo en sí como para la gente que quiere hacer turismo. Claro, claro, pero además ya se han adjudicado, porque cualquiera puede solicitarlo, ¿sí? El consumidor común. Pero del otro lado, el hotelero, el que tiene un restaurante, el que tiene una empresa de ómnibus o de hacer turismo y demás, tiene que estar inscripto. ¿Por qué? Porque ese dinero que se le devuelve al turista es contrafactura. Uh-huh. Y tenés que estar inscripto. Seguro. Entonces no podés evadir impuestos. Entonces, a ver, el Estado le da a Diego que pide un previaje de 100.000 pesos porque va a ser un tour, va a hotel, Salta, por ejemplo. Ponele avión, sí, hotel, después se va al tren de las nubes, después se alquila otro día una combi porque se va. Bien, 100.000. De los 100.000 recibe 50.000, es el 50%. ¿Sí? Pero esos 50.000 no es que el Estado los pierde, porque los recauda a través de los impuestos de las empresas que le dieron el servicio a Diego. ¿Se entiende? No, y aparte estuve averiguando, para averiguar y preguntar, queríamos hacer un viaje a Salta, y entonces yo decía, bueno, vos pagás el pasaje aéreo, pagás los ¿Qué es eso? ¿Un ovni que está pasando por arriba? Nave, una nave madre, una nave insignia. Sí, sí, mi madre en nave. Una nube, es una nube con truenos. Bueno, entonces me decía este amigo mío, que lo conozco desde que teníamos 25 años los dos, hace la cuenta. Irigoyen no había nacido. No, que vos, por ejemplo, pagás, suponete que toda la cuestión esta te sale 100 mil pesos para Daniel y para mí que queremos irnos de viaje. Automáticamente, con la tarjeta que sacamos que te dan el previaje, te dan el 50% claro. de plata para poder gastar en sí. lo que sea. Exacto. Eso tiene un vencimiento de un año. Sí. O sea que si no lo gastás en el viaje, podés venir acá a Capilla del Monte y comprar en tiendas adheridas al previaje o... Pero por eso, pero no cualquiera se puede adherir al previaje. Tenés que estar inscripto en AFIP, tenés que tener habilitación municipal, tenés que pagar ingresos brutos, o sea, tenés que estar en blanco. Todos aquellos que hasta ahora han vivido, han estafado al Estado sin pagar impuestos, hoy el que lo quiere hacer no puede. Uh-huh. Solamente lo puede hacer aquel que está en blanco. Y también estaba hablando con un amigo, mira, ya te voy a contar esto, a ver si no lo sabías, seguramente porque vos sabés todo. No, nunca es una novedad lo que yo traigo para decirte, pero esto es así, mira, a ver dónde está, que lo puse. Un momento, señores de la oyencia. Salió como una especie de... Ahora, espera, no quiero leerlo. Se llama así, la credencial de vacunación digital de Mi Argentina. Sí, la tengo. Será la acreditación internacional de vacunación contra el COVID-19. Uh-huh. El gobierno nacional lo comunicó a cancillerías del mundo, direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras en pos de su aceptación. También solicitó que los países envíen sus modelos de credenciales para verificar la documentación de las personas que deseen ingresar al país. Dice, la credencial digital de vacunación de Mi Argentina es a partir del 6 de septiembre, o sea, ayer. Y es un documento oficial de viaje que acredita la vacunación contra el COVID-19 en el país. Y justamente estaba hablando con un amigo que va a venir acá a visitarnos y que dice que la tuvo que sacar porque para tenerla. O sea que cualquier persona vacunada puede solicitar. La app, te bajás la app en el teléfono, la instalás y ¿cómo es? Y tienen tus datos. Y mostrás eso, vas de viaje, te dicen, ¿estás vacunado? Acá lo tiene. Igual yo fui a Buenos Aires con el certificado de vacunación que me habían dado acá en Capilla del Monte. Dice, fue desarrollada por la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y presentada en julio pasado. Lo que me encanta a mí de este gobierno es que este gobierno es activo, que se preocupa por uno, que vos ves cuando los integrantes del gobierno hablan con ellos y siempre tienen una respuesta y vos entendés que cosa que no pasaba en los gobiernos anteriores. En los anteriores te quedabas en babia. Le preguntaban a Macri si Macri no tenía la leyenda abajo, ¿cómo se llamaba eso? Donde él leía. Ah, sí, el teleprompter. El teleprompter, eso no me salía. Viste, como yo no uso el teleprompter, no me acordaba cómo se llamaba. Si este señor no tenía ese teleprompter, no podía contestar una respuesta porque que no contestaba tampoco respuestas. O sea, perdón, no contestaba respuestas, es una burrada lo que acabo de decir. Él no podía contestar nada, por eso no daba conferencias de prensa. Nunca. Él solamente contestaba a los medios amigos, porque ya tenía estudiado el libreto. Por eso jamás va a un canal que no fuera el de los medios amigos. Seguro. Porque ya tienen previamente... ¿Vos sabés que una de las entrevistas últimas que hizo con Morales Solá fue grabada, no fue en vivo, y tardaron 6 horas? Para 40 minutos. Para 40 minutos, ¿por qué? Porque tuvieron que cortar y volver y cortar y volver y borrar, porque no se acordaba de las respuestas. Qué vergüenza, y pensar que la gente puede votar un... No importa, no critiquemos al otro. Acá hay que entender que hay un 40% de gente que odia el peronismo y no va a votar el peronismo y no lo vota por odio, no es por una cuestión de un razonamiento, de una lógica, de una elucubración, no. es por odio. Sí, pero bueno, esa gente debería darse cuenta. Yo siempre digo mi ejemplo, que yo no soy peronista, pero son los gobiernos peronistas o populares los que me han dado la posibilidad de vivir mejor. ¿Sos peronista? Soy peronista. Claro, es como decía el general. A él en Madrid lo entrevista un periodista y le pregunta: general, ¿cómo está compuesta socialmente y políticamente la comunidad argentina? Y él dice: bueno, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces el periodista le dice: mire, nosotros calculamos más o menos un 38% peronismo, un porcentaje de, en ese momento, en esa época, radicalismo, socialistas, bueno, en fin. Y Perón le dice: sí, está bien, pero al final son todos peronistas, porque siempre ganamos nosotros, y nos acompañan, y nos votan las leyes y demás. O sea, los beneficios, hoy, todos los industriales, no hay uno solo que se queje de las medidas que está tomando Funes el gobierno. Funes de Rioja, qué increíble, ¿verdad? No, Funes de Rioja tuvo que levantar la pata, porque no te olvides que Funes de Rioja no es industrial. Es un abogado de los mejores que tienen los industriales para el ámbito del derecho laboral. Pero él jamás tuvo un tornillo como dueño. Él no es industrial. Es una gran paradoja, porque él es el presidente de la Unión Industrial Argentina y no tiene una industria, no tiene nada, ni una puerta. Pero es el abogado. Es el abogado de los grandes popes industriales. Pero uno lo tiene como si fuera del brazo de la derecha, porque... Eso es innegable. Es innegable, es un hombre muy hábil. Imagínate que sin ser industrial es el presidente de la sociedad industrial. Bueno, y que fuera a decir que con el gobierno de Alberto Fernández están mucho mejor que en la época de Macri. Pero lo tuvo que decir, no le quedó otra, porque en esa reunión lo apuraron. Fue hace 3 días atrás cuando se festejaba el Día de la Unión Industrial, ¿sí? El anuario. En esa reunión lo tuvo que decir, ¿por qué? Porque el representante del gobierno... Fue clarísimo. Señores, acá es objetivo. ¿Dónde ganaron más plata? ¿Ahora o en el gobierno anterior? Y tuvieron que aceptarlo. O sea, ante los números, ante la evidencia, no pueden. No es que Funes de Rioja graciosamente se angeló y dijo, bueno, vamos a... No le quedó otra. Estuvo contra la pared. Entonces no es para asombrarse tanto, porque en cuanto pueda, el mazazo viene. El tema es que con estas políticas, donde se está reactivando, ellos están ganando plata, pero tienen sus representantes que el domingo van a elecciones, en las PASO, donde la mayoría de ellos que están del otro lado, ¿qué dicen? Dicen... Paguemos la mitad de un sueldo básico para así tienen trabajo los jóvenes. Eso lo dijo... No importa quién. María Eugenia No importa. Porque no es solamente ella, son muchos los que dicen eso. Es un pensamiento, es una línea. ¿Sí? Echarlo cuando quieran, sin indemnización. O sea, tienen una política. Contra eso estamos nosotros. Que lo que decimos es, señores, el derecho laboral existe desde hace... 70 años en la Argentina. Y ojo, la Argentina fue uno de los que más tarde entró, porque el primer país que lo declara a nivel constitucional fue México, en la Constitución de 1917. Ahí es en donde le da rango constitucional el derecho laboral. Después a la Alemania posguerra, en donde la Alemania posguerra también se establece a nivel constitucional que los empleados de las empresas participan en el reparto de las ganancias a fin de año. Que acá se había puesto en la Constitución del 49, que después derogó la Revolución Fusiladora, pero también acá existió eso. Así que, no les queda otra. ¿Por qué? Porque en cuanto la gente empieza a sentir que tiene beneficios... Por ejemplo, los jubilados ahora tienen remedios gratis, antes no los tenían. Bueno, antes de Macri sí los tenían. No, perdón, yo estoy hablando antes de este gobierno. Olvidémonos, para atrás no existe nada. Okay, ya está. Perfecto. Antes de este gobierno no había remedios gratis. No había Ministerio de Salud, no había Ministerio de Trabajo.

Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Bueno, tenemos una fan del programa que es la número uno, ya va primera en el ranking, Sandra Luján de Benavides, así que bueno, te saludo a vos Juan, a vos Daniel y a mí, un beso grande y gracias por siempre acompañarnos. Gracias, un beso. Bueno, estamos ahora para escuchar a nuestra amiga militante que ha trabajado años y años en el Hospital de Clínicas, así que vamos a ver qué nos dice Elizabeth desde Buenos Aires. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla, ¿cómo están? ¿Cómo se preparan para votar en las PASO? Bueno, les cuento que acá en Buenos Aires la campaña del PRO siempre deja mucho que desear, siempre con las fake news, la cantidad de trampas electorales. Ahora tenemos el problema de que utilizan la base de datos de la ciudad, donde la gente se anotó para vacunarse y demás, lo están usando para decirte a quién tenés que votar, o sea, a ellos, a los que no propusieron ni ayudaron para nada en esta campaña, a los que boicotearon la vacunación, y a los que no tienen ni una propuesta para presentar. Yo les pregunto, ¿a ustedes en Córdoba les pasa lo mismo que nos pasa acá y lo que pasa realmente en todos los lugares y las provincias donde el PRO, o no sé cómo se llaman, porque en algún lado se llaman Juntos por el Cambio, en otro lado se llaman solamente Juntos? Pero en realidad yo siempre les llamo Juntos por el Daño, porque no encuentro otro calificativo. Bueno, pero me voy de la pregunta que les había hecho. ¿Escucharon alguna propuesta de los candidatos opositores, por llamarlo así? Porque yo no escuché nada. Escuché insultos, escuché agravios, algunas falsas noticias que fueron cayendo rápidamente, y un vacío en el contenido que poco a poco va desembocando en una agresión y desidia. Creo que es una falta de respeto a la memoria de los ciudadanos que esta gente siga proponiendo la nada, proponiendo el odio y... eso, lo que dije antes, la desidia, el no haber hecho, porque si uno a tan poquito, porque en realidad hace 2 años y que dejaron el gobierno, a tan poquito, ¿creen que no tenemos memoria como para saber el desastre que produjeron, por ejemplo, a ver, con el dólar? Ese día que Mauricio Macri se enojó y devaluó nuestra moneda en un 60% porque perdía. ¿De eso no se acuerdan? de la inflación, que fue más del 3.000%, ¿no se acuerdan? Del aumento de las tarifas, que fue descomunal, ¿no se acuerdan? Porque puede ser que estando mal informados no sepan realmente la cantidad de mentiras que se han ido cayendo, pero sus bolsillos, medianamente sus bolsillos se tendrían que acordar. Y también con lo que hemos sufrido por la pandemia, que esta vacuna sí, que esta vacuna no, que cómo hacemos. Yo no he visto a ningún gobierno provincial, ni acá el de la ciudad, por supuesto, que tanto se quejó, comprar una mínima vacuna, comprar insumos, organizar los hospitales, hacer que todos y cada uno de los ciudadanos tenga la posibilidad de vacunarse. No los he visto colaborar en nada, en absolutamente nada. Son como unos mercenarios de la muerte, discúlpenme la palabra, pero creo que no tienen vergüenza y que nosotros tenemos que apelar a un ejercicio de memoria muy, pero muy corto. Les dejo un abrazo grande y, bueno, el domingo, después de la votación, hablamos. Creo que acá en la capital y ustedes en Córdoba va a ser un poco más difícil, pero creo que a nivel nacional nos va a ir muy bien. Les dejo un abrazo. Muy clara, como siempre, Elizabeth, y a las preguntas que ahora va a contestar el señor Juan Domingo Acosta, que lo tengo acá a mi lado, yo le voy a hacer otra pregunta más. ¿Es lo mismo votar Schiaretti que votar a Cambiemos? Porque cuando uno ve que se oponen al gobierno nacional, se oponen los de Cambiemos o la UCR, que no se sabe dónde está. Yo pensaba que iba a haber un resurgimiento de la UCR pensando en Raúl Alfonsín y cómo bastardearon su nombre y sus ideas los radicales que están ahora como primos hermanos o mellizos o siameses con Cambiemos. Yo no lo puedo creer cuando oigo a Negri decir las cosas que dicen. La verdad que me da como una vergüenza infinita en pensar que yo voté a los radicales en una época de mi vida y tenían ideales. Estos no tienen ideales, tienen otra cosa. Mira, yo creo que hay que separar los tantos. El Partido Radical no existe más, hay un sello de goma, nada más. Vamos a ser claros, radicales eran en la época que yo cursaba en la facultad, que estaban los militares, que el hijo del gran maestro que fue Bravo era miembro de la Franja Morada, yo estaba ahí en el peronismo militando, pero con una altura, con discusiones profundas, con política, ¿sí? Con política y con propuestas políticas, pudimos ser un centro de estudiantes en la clandestinidad muy interesante, ¿sí? Hoy no existe nada de eso, no están. Son los mozos de que le sirven las bebidas a los del PRO. El PRO se apropió del sello y demás. Ellos sí, mi amo, punto. Son nada más. Arrastrados. No. Son siervos, punto. No se arrastran. Son siervos porque a cambio consigan algunas prebendas, ¿sí? Hay señores que critican mucho el tema de el usufructo de cargos y demás, pero hay personas que desde el 76 viven del Estado, ¿sí? Primero en la dictadura, siendo inspectores de tránsito, empleados de la Zorro municipalidad, gris. Exacto, empleados de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, y desde el 83 para acá en distintos cargos selectivos, pero siempre viviendo del Estado. Ahora, si preguntamos qué hicieron, qué proyectos, qué tienen, qué proponen, nada. La cáscara está totalmente vacía de contenido. Armar, ¿sí? Causas. No entremos en esas cosas porque son cosas que ya escapan al poder, digamos, de alguna manera revertirlas en lo inmediato. ¿Sí? Para eso el Frente de Todos necesita tener una mayoría importante en las elecciones de noviembre. Porque ahora las PASO, ¿qué determinan? ¿Quién va a ser candidato y quién no? El problema lo tienen ellos, no nosotros, porque nosotros vamos, salvo en la provincia de Santa Fe y en algún otro distrito que tenemos, por ejemplo, Tucumán, Santa Fe y algún otro más, el resto del país va todo unificado. Entonces es nada más que ratificar las candidaturas. Ellos sí tienen problemas porque en algunos lados van con 4 listas, con 3 listas y se van a matar a ver quién entra y quién no. Es un problema de ellos, ¿sí? Nosotros tenemos demasiado trabajo en gobernar y darle bienestar a la gente y alegría a todos los habitantes de este país como para ocuparnos de cuáles son sus cuestiones, ¿sí? Son cuestiones que además las definen en una cabina telefónica, ¿no? Porque son 4 los que deciden. O en un cafecito ahí en la Avenida Libertador. No subestimemos, ¿no? Es distinto, no es todo paquetería, no es todo conchetaje, ¿eh? Se definen distintos niveles, ¿sí? Pero son 4 o 5, eso es lo que quise decir. Son 4 o 5 los que deciden. De nuestro lado decide el pueblo. A mí lo que me llama muchísimo la atención, que como vos decís, de nuestro lado, todos tenemos una muy parecida forma de pensar, tenemos ideales, tenemos cosas claras y todos en una misma dirección. Ahora, yo no creo que todos los radicales sean tan conservadores. Pero no hay radicales, perdón. Pero integran ese grupo. Dicen, tienen un sello de goma que usan. El radicalismo es otra cosa. El radicalismo es la reivindicación del obrero, del trabajador, de los derechos laborales, de las pymes, del pequeño productor agropecuario. Eso no existe más hoy en ese sello de goma. Están, repito, van atrás furgón de cola de los señores del poder, de los dueños del poder. Clarín. No pongamos nombres porque no es así. El poder es otra cosa, es mucho más que todo eso. Son los dueños de los bancos, son los dueños de los campos, son los dueños de de los medios de comunicación. No es uno. No son tan poderosos uno solo. Son poderosos porque son los que más poder detentan, pero además los que manejan los hilos del poder. Pues no solamente manejan la parte económico-mediática, también la judicial. Sí, eso entonces, lo vemos. Entonces, es un poder mediático, judicial y político. ¿Sí? Los políticos, en este caso, lo que llamamos ese juntos por lo que sea, porque en un lugar son juntos, en otro juntos por el cambio, en otro... Pero están separados. No están separados. Tienen un objetivo común. Ellos obedecen a los dueños del poder. Los que mandan, los que dirimen, los que ponen los puntos sobre las íes son los dueños del poder. Ellos solamente representan a los dueños del poder. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos enfrente de los dueños del poder. Y decimos, acá el único dueño es el pueblo, el único soberano es el pueblo. Esa es la diferencia, son dos modelos diferentes, dos concepciones de país totalmente diferentes. De eso se trata. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿viste que el grupo ABBA, los suecos, se reunieron y volvieron a cantar después de 40 años? ¿No sabías? Sí, sabía, pero no me interesa. Ah, bueno, porque yo justamente te voy a poner 2 canciones del grupo ABBA que tienen ahora ellos 4, más de 70 años cada uno. Mm. Me parece muy increíble que después de 40 años se hayan reunido, hayan vuelto a grabar. Y acá, bueno, te voy a dedicar a estas canciones, que si no te interesan, a ver si te por lo menos te tocan en la emoción de lo que hemos escuchado durante años. Bueno, 2 canciones que se llaman. 1, Todavía tengo fe en vos. Y el otro se llama No me apagues. Y después volvemos para escucharlo a Martín Bermúdez y a ver qué nos dice Martín y qué nos dice después Juan Domingo. I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me?

volvemos a Me Asomo por FM Astral en este martes 7 de septiembre, programa número 537. Y hoy estamos junto a Juan Domingo Acosta. Quiero hablar bien, no como hablan en otros lados que hablan todo mal. Bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero Martín Bermúdez, que siempre tiene las palabras muy claras. Y a ver qué nos puede decir Juan Domingo sobre las palabras de Martín, que no las he escuchado. Siempre me gusta escucharlas en vivo. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego y Dani. Soy Martín Bermúdez. Y hoy me estoy asomando desde este Buenos Aires tan enardecido, tan violento, tan exaltado con el tema de las elecciones, para arrimarles alguna reflexión sobre todo esto que nos está pasando, porque tengo la sensación de que estamos perdiendo el foco. Y no nos damos cuenta que en realidad no estamos eligiendo entre candidatos políticos, estamos eligiendo un modelo. El modelo que vamos a elegir, ya lo vimos. Durante 4 años vimos una de las propuestas. Y ahora estamos viendo otra que le tocó bailar con la más fea. Y a pesar de eso, hay indicadores muy claros de que se está recuperando la actividad industrial. Más allá de que también el combate de la pandemia fue con mucha resistencia, con muchos palos en la rueda, fue bastante exitoso. En cuanto a que el porcentaje de muertos es un imponderable a nivel mundial, pero lo que sí es imposible de negar es la cantidad de gente que pudimos vacunar. Ahora bien, tengo la suerte de tener amigos industriales, empresarios que manejan empresas muy grandes y que en este momento están invirtiendo, están trayendo maquinaria, están recontratando personal que habían tenido que despedir entre el 2015 y el 2019. Y digo, ayúdenme a pensar, ¿están locos estos tipos o están invirtiendo porque ven algo que nosotros no vemos? Acuérdense de lo que fue la época del año 2003-2004. Salíamos de una de las crisis más profundas que habíamos tenido en la memoria. Y de repente, en 2004 empezaron a decir, se activa, las cosas vienen mejor, y nadie lo creía, porque veníamos del quinto infierno, y en 2005 empezó a crecer la actividad económica de una manera ya palpable en la calle. Hoy en día hay indicadores de recuperación en el sector industrial. Hemos batido récord de exportaciones. La proyección de crecimiento es de un 8% para este año y para el año que viene un 4.7%, que es crecimiento también. Hay empresas del exterior que están llegando a invertir. Hay desarrollo tecnológico. Hay vacunas fabricadas en el país. Hay hospitales inaugurados. Hay crecimiento. Eso es lo que vamos a elegir. Olvídense de los partidos políticos, seamos objetivos. Vamos a elegir entre dos modelos. Un modelo que fracasó todas y cada una de las veces que gobernó la Argentina, donde el liberalismo se hizo amo y señor de las finanzas y se olvidó de las personas. Y un modelo que muchos pueden tachar de populismo, de lo que quieran, no me importa. Lo que yo sé es que empieza a haber trabajo, que empieza a haber más dinero en la calle, que los planes que fueron criticados sirvieron para que la gente comprara en los negocios de cercanía y que de alguna manera todo eso va a terminar, y recuerden lo que les digo, va a terminar con hechos concretos positivos. Sáquense de la cabeza los discursos y fíjense cómo, de a poco, las cosas se están reactivando. Vamos a votar entre dos modelos. El modelo que sirve es el que mira a la gente. Buenas noches. Soy Martín Bermúdez. Bueno, escuchamos a Martín Bermúdez, que no dijo nada más que lo que vos dijiste antes. Se vota entre dos modelos diferentes. Un modelo que lo vivimos 4 años, que ya sabemos lo que es, y otro modelo que es el modelo de la gente. Exacto. Si queremos hacer un poquito de historia, el mismo modelo que vivimos durante cuatro años, 2016-2019, es el modelo 76-83, 89-99. Exactamente, es lo que yo digo. Está dividido en tres partes, que también, ojo, continuó 1989-2001, porque lo siguió también después de otro tinte político, pero el modelo económico fue el mismo. El mismo. ¿No? Entonces, todo empieza con M, ¿no? Martínez de Hoz, Macri, Menem, todos con M, ¿no? Es increíble. Y bueno, será porque de alguna manera nos han impuesto a través de vendernos espejitos de colores en un momento. Y en la última variante fueron globitos y bailecitos. Con eso listo. Se pensaron que haciendo eso se olvidaron de algo muy importante. No era bailecito y globitos, había que gobernar. Y de eso no entienden nada. De eso no entienden nada. No, ¿por qué? Porque lo que entienden es llevarse la plata para unos pocos, para los amigos, guardarla en paraísos fiscales, pero que la paguen los giles que los votaron. Seguramente eso se ve tan claro, ojalá que la gente despierte. No vayamos con los ojalá, porque acá no, la fórmula Galeano no funciona. ¿Por qué? Porque hay odio. Entonces, los van a votar igual, aunque pasó lo que pasó, van a repetir el voto, porque es una cuestión de odio, nada más. Uh-huh. Es una cuestión de modelos. Muy bien, pero muy claro Elizabeth y muy claro Martín y muy claro vos como siempre, así que la verdad que ya tenemos todas las armas como para que no nos agarren desprevenidos, ya sabemos. Y después de nosotros depende el futuro de nuestra Argentina, es así. Es que no es solamente, a ver, no podemos mirar solamente la Argentina. El general Perón siempre enseñaba que cuando uno habla de política tiene que ver la geopolítica, si no se quedó ciego. Y tenemos que ver que a nivel mundial hay una puja muy clara entre quienes piensan en la redistribución, en que su pueblo esté bien, y por el otro lado, quienes no les importa un cuerno porque lo único que quieren es seguir llenando su bolsillo. Nada más, es muy simple. Bien. Bueno, nos preparamos para el día 12 de septiembre para votar. Las PASO. Las PASO, porque después vienen en noviembre las definitivas. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con esta sección así de charlas y yo siempre salgo reconfortado y contento porque salgo tranquilo de haber entendido. Cuando uno entiende, está tranquilo, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, les preparamos también una compilation con unas canciones de Gustavo Cerati, Fabiana Cantilo, Silvina Garré, Luis Alberto Spinetta, Lito Nevia, Alejandro Lerner y Baglietto. Y después, para recordar... No entra. Pero bueno, entonces esas canciones, nuestros auspiciantes, a quienes agradezco que nos sigan apoyando en este momento tan difícil, todo se va reactivando, como dicen los spots, vamos a salir, estamos saliendo, y ojalá ser mejores todos los que pudimos sobrevivir este virus. Si sobrevivimos a Macri, como decía Alicia Castro, no me acuerdo en un momento, sobrevivimos a Menem, podemos sobrevivir, era así, al virus, cuando estábamos hablando del HIV en el sindicalismo. Y la Alicia decía, si sobrevivimos a Macri, vamos a sobrevivir al virus. Me acuerdo, eso fue en los años 90. Bueno, vamos a sobrevivir. Traje un compilation cortito de Sandra Mianovich. Ah, buenísimo. Basado en su disco Creciendo. Bueno, vamos a escuchar a Sandra después de todos los cantantes y músicos que nombré. Bueno, Juan Domingo, como siempre, el programa se hace súper ameno y pasa rapidísimo. Eso quiere decir que fue muy interesante, por lo menos para mí, espero que para la audiencia también, y para Daniel también, aunque hoy estuvo muy callado, no dijo nada. Porque, bueno, dice que cuando el necio cierra la boca, pasa por inteligente. Bueno, ¿se le ocurrió recién eso? ¿Vos que sabés todo? Es un texto de la Biblia que dice eso. Muy bien, bueno, que el rayo de luz... Bueno, Juan Domingo, muchísimas gracias por hoy. Gracias a ustedes dos. Tanto Dani como vos, Diego, es un placer para mí, es un placer venir. Nos volvemos acá a ver unos cafecitos de Oishi o donde sea, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, yo lo creo. Un gran saludo para toda la audiencia. Nos vamos y nos volvemos a encontrar el jueves. Una cosita. Sí, o dos. Por o favor, dejen el odio de lado y sientan lo que podemos dejar para los que vienen. Para los hijos, para los nietos, para los amigos. Cuando vayamos al cuarto oscuro, dejemos el odio de lado. Y no, yo siempre, siempre digo que uno tiene que votar por quien más te va a beneficiar a vos, o sea, quien más te va a dar una vida con más derechos. Y eso está comprobado, que solamente de los que se presentan hay un solo partido que te va a dar derechos y el otro te lo saca. Claro, lo que pasa es que el que te lo va a dar no es un partido, es un movimiento. Un movimiento, bueno, un movimiento. Porque no es parte de, abarca a todos. Muy bien, y hay mucha gente de todas las corrientes en ese movimiento, como nosotros, que estamos en movimiento. Bueno, hasta el próximo jueves, gracias Juan Domingo, gracias Daniel. Gracias. Nos vamos con esta compilation de nuestra música. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.

estás. No seas tan pronto, mi Mona Lisa, por favor. Tal vez no has hecho lo suficiente, amor. Dime qué ves, que me podrás querer mañana, cuando encuentres una razón sin temor. Aquel paisaje que dije quise pinté en tu bral. No es lo habitual, no hay como tal. Desconecta tu realidad, no hay gravedad. Lo imaginas mi realidad o es la verdad, va. No hay nada más que solo vos y yo. No hay nada igual a tu mirar, que sin dudar otra vez más irradia como la luz solar que en mi fugaz andar busqué. A caminar, amarte, amé. Hasta el final sabré qué es. Esto es amor si no lo sabes. Dame más de lo tuyo, ¿dónde estás? Quiero verte sin soñar, desdoblarme una vez más. Me perdí como el dragón por las nubes del dolor, pero vuelvo sin la cruz para saborear tu luz. Quiero decírtelo, con lo que hice tatuártelo. Escribí en tu corazón un mensaje con crayón. Al revés no escucha a Dios. Al revés no escucha a Dios. Que la sabiduría vuelva, papi, Liva y Dante queman. Yo sé querer y temes que tal vez no sabré merecer. Thank you.

mismo que vivir de otro tiempo.